Esther Vilar, el varón domado, capítulos 8, 9 y 10. Operaciones de doma. Con objeto de que el varón, tan dispuesto a someterse, se someta efectivamente a ella y no a otros hombres, por ejemplo, o a una especie animal o a alguno de los sistemas aludidos, la mujer ha incorporado a su vida una serie de operaciones de doma que empieza a asimilarse muy tempranamente. En este punto, favorece particularmente a la mujer el hecho de que el varón se encuentra del modo más completo en sus manos cuando más fácil de domar es, o sea, cuando es un niño. Por selección natural, se reproducen precisamente las mujeres más aptas para la doma del varón. Las demás, para empezar, no se pueden reproducir. Ya el hecho de que el varón esté acostumbrado desde el principio a tener cerca de sí una mujer, a sentir como normal su presencia y como anormal su ausencia, bastaría para hacerlo más tarde dependiente de la mujer en alguna medida. Pero esa mera dependencia no pesaría mucho, porque vivir sin mujer equivaldría en este caso a un simple cambio de ambiente o medio. El hombre nacido en la montaña y que luego tiene que vivir en el llano tendrá, tal vez, eternamente, nostalgia de las alturas, pero no por eso volverá a ellas. Hay cosas más importantes. Tampoco interesaría a la mujer producir en el varón no más que una nostalgia romántica, subordinada, del tipo de la morriña, perceptible solo los domingos y de lejos, pero sin consecuencias prácticas. Lo importante para ella es educar sin más al varón para el trabajo y para que ponga a su disposición todos los frutos de ese trabajo. Por eso, intentará ante todo desarrollarle una serie de reflejos condicionados que le muevan a producir todos los valores materiales que ella necesita. Lo consigue amaestrándole desde el primer año de vida de acuerdo con la escala de valores propia de ella. Tiene tanto éxito en este proceso de doma que al final el varón identifica todo valor con la utilidad para la mujer y no se encuentra a gusto más que si él mismo es valioso en ese sentido, o sea, si produce algo valioso para la mujer. Con eso la mujer misma se le convierte en una especie de escala en la que puede leer en cualquier momento el valor o el disvalor de una actividad determinada. Cuando el varón hace algo que según esa escala carece de valor, por ejemplo jugar al fútbol, intentará compensar su falta lo más rápidamente posible mediante un aumento de su actividad en algunos de los terrenos reconocidos por la escala de valores. Esta es la razón por la cual las mujeres toleran, aunque solo sea hasta cierto punto, el fútbol y algunos otros deportes. El más útil de los métodos de doma utilizados por la mujer en la educación del varón ha resultado ser el elogio. Es un método que se puede empezar a utilizar muy pronto y que conserva su eficacia completa hasta una edad avanzada del sujeto, a diferencia, por ejemplo, de la doma mediante el sexo, que no se puede practicar más que durante una fase relativamente breve. El método del elogio es tan eficaz que si se dosifica bien, es posible incluso prescindir de su contrapeso, el reproche. Un varón bien acostumbrado al elogio sufrirá al no ser elogiado tanto como si fuera objeto de reproches. La doma por el elogio tiene, por ejemplo, las siguientes ventajas. Hace dependiente al elogiado, pues para que el elogio tenga valor ha de proceder de una instancia superior y, por lo tanto, el elogio sentido como valioso hará que el elogiado sitúe a quien le elogia en un plano superior. El método hace al varón elogio adicto. En cuanto que deja de tomar elogio, deja de saber si vale algo o no vale nada y pierde la capacidad de autoidentificación. El elogio aumenta el rendimiento del varón, pues no se imparte, si se utiliza bien, siempre por el mismo rendimiento, sino por rendimientos cada vez más altos. El lactante masculino queda preso en el círculo diabólico en cuanto que por primera vez le elogian por haber satisfecho sus necesidades excretoras, no en la cama, sino en un orinalito, o en cuanto que identifica como elogio las conocidas frases memojoviales y la bondadosa sonrisa que saludan el hecho de que haya vaciado el biberón. Para volver a gozar el placentero elogio, intentará repetir en la primera ocasión lo que le ha procurado aquel agradable sentimiento. Si un día no recibe el elogio esperado, se sentirá desgraciado y hará todo aquello en lo cual perciba alguna posibilidad de conseguir de nuevo el placer del que se ha hecho adicto. Cierto que también el lactante femenino está sometido a actos de doma. Durante los dos primeros años de la vida del niño, la mujer no introduce casi diferencias por razón del sexo de sus hijos. Pero la doma de la niña termina en cuanto que ha aprendido las reglas de la higiene. En ese momento se separan los caminos, y a medida que avanza el proceso de educación, la niña es educada para explotadora y el muchacho para objeto de explotación. Los juguetes son un medio importante para la obtención de esos fines. La mujer promueve primero y aprovecha después el instinto de juego de sus crías y lo dirige como casualmente en el sentido deseado. Da a la niña muñecas y accesorios para muñecas, cochecitos de niño, camitas, ajuar y cacharros en miniatura. Y da al niño todo lo que niega a la niña: construcciones, trenes eléctricos, coches de carreras, aviones. Así, tiene la niña tempranamente ocasión de identificarse con su madre, de aprenderse el papel de mujer. Inmediatamente aplica a las muñecas el sistema de doma de su madre, las elogia y les hace reproches como le ha ocurrido a ella misma, y aprende, en suma, jugando, las leyes básicas del dominio sobre los seres humanos. Y como también la niña necesita elogio, pero no lo recibe sino por sus identificaciones con el papel de mujer, más tarde querrá a toda costa ser femenina. Por eso, la instancia decisiva para ella serán siempre mujeres y nunca varones, pues sólo las mujeres pueden juzgar de si representa bien o mal el papel de mujer. Se enseña a los varones pequeños que el papel de mujer es minusvalente y que por lo tanto su elogio no interesa. Se aplaude al niño varón por todo lo que hace, salvo si juega con hombres en miniatura. Construye modelos de esclusas, de puentes, de canales, desarma por curiosidad autos de juguete, dispara pistolas de juguete y se ejercita así en todo lo que luego necesitará para mantener a la mujer. Cuando un niño llega a la edad escolar, sabe ya en realidad, por experiencia propia, las leyes fundamentales de la mecánica, de la biología y de la electrotécnica. Es capaz de construir una cabaña con troncos y planchas de madera y de defenderla tácticamente jugando a la guerra. Cuanta más iniciativa desarrolle en todos esos juegos, tanto mayor será la seguridad de que le elogien, pues la mujer tiene mucho interés en que el muchacho sepa pronto más que ella. La mujer no podría subsistir sino, muy difícilmente, dado sus conocimientos, en un mundo sin varones, y en que se haga completamente independiente de ella en todo lo relativo al trabajo. El varón es para ella una máquina, pero no una máquina corriente. Si fuera una máquina corriente, la mujer tendría que atenderla con conocimiento especializado, por lo menos tendría que programarla. La mujer diría, si entendiera estas palabras, que el varón es una especie de robot consciente capaz de autoprogramarse y, por lo tanto, de desarrollarse y de adaptarse idealmente a cada situación nueva con un nuevo programa. También los científicos trabajan para conseguir autómatas así, que trabajen, piensen y decidan por ellos y pongan a su disposición los resultados de su actividad, pero se trata de autómatas de materia inorgánica. Y así, antes de poder decidirse autónomamente por otro modo de vida, el varón se ha hecho tan elogio adicto que no se siente a gusto más que practicando actividades por las cuales alguien le elogie. Como todo drogado, necesitará cantidades progresivamente mayores de elogio, lo que le obligará a rendimientos cada vez mayores en el sentido deseado por la mujer. Desde luego que, en principio, el elogio podría proceder también de otro varón, pero el hecho es que los varones, por su adicción al elogio, están siempre atareados y además se encuentran en competición hostil los unos con los otros. Por eso el varón se lleva en cuanto puede a su propia casa un elogiador propio y exclusivo, alguien a quien poder preguntar a cada paso si es bueno y trabajador o no, y si es muy bueno y muy trabajador o poco. De un modo aparentemente casual, la mujer es un ser ideal para desempeñar esa función, como que ha sido ella la que lo ha escenificado todo, para no tener luego sino que esperar a que le ofrezcan el papel. Alguna rara vez, un varón, por ejemplo un artista o un científico de mucho éxito, consigue romper el círculo y obtener también de otros varones el aplauso que imperiosamente necesita. De este modo, se independiza de las mujeres, pero no de su adicción al elogio. Prueba de ello sea el hecho de que un varón que ha tenido éxito en un determinado campo y que como consecuencia no tiene ya riesgos económicos, no se traslada de todos modos a otro terreno para satisfacer en él sus capacidades y su curiosidad. Por regla general, sigue insistiendo, como Miró con sus técnicas, Strauss con sus valses o Tennessee Williams con sus dramas femeninos, en el terreno en el que ya ha conseguido elogios. Evita el riesgo de tener que convertirse en juez y criterio de sí mismo. Eso suscita inmediatamente la sospecha de que el llamado estilo personal de un autor no sea nada positivo. Un autor como Beckett, por ejemplo, que a lo largo de 20 años no ha producido más que variaciones sobre Godot, no puede hacerlo por gusto. Es demasiado inteligente para eso. Lo que pasa es que como elogio adicto, rehuye el riesgo como se rehuye un tratamiento de desintoxicación o deshabituación. Así se pudiera liberar de sus comportamientos condicionados. Hace ya tiempo que habría realizado otras cosas, quizá aviones, pues la sólida mecánica de sus dramas permite suponerle gran talento técnico, o cultivado plantas raras, o incluso tal vez habría escrito, por una vez al menos, una comedia. Quizás una comedia en la que una mujer estuviera enterrada hasta la cintura y buscara el cepillo de dientes, como en Los días felices. A lo mejor hasta tenía éxito de público. Pero como es natural, un experimento así resulta demasiado arriesgado para un varón amaestrado según el principio del rendimiento. Por eso, un tipo como Beckett prefiere seguir escribiendo dramáticamente sobre lo absurdo del impulso vital, pues por ese camino tiene asegurado el elogio. La doma por autohumillación. De vez en cuando, un varón particularmente crítico se atreve a decir que las mujeres no tienen dignidad, por la imprudencia con que exhiben su ignorancia en todos los campos del saber. Pero al criticarlas así, ese varón olvida que él mismo debe al amaestramiento femenino sus propios conceptos de honor, orgullo, dignidad humana, etc. Que él mismo es honorable, orgulloso, caballeroso, gracias a que lo amaestró una mujer. Y que esas cualidades que constituyen su virilidad y que tanto lo enorgullecen están tanto más sólidamente arraigadas en su carácter cuanto más intensamente le sometió la mujer a su doma. Él por sí mismo no ha hecho nada por conseguirlas. En todo tratado corriente de psicología se puede leer que el modo mejor de conseguir el rendimiento del niño es promoverle la confianza en sí mismo. Pero es imposible que un niño cobre por sí mismo esa autoconfianza, pues nace en un mundo en el que todo le es superior y en el que no puede conseguir nada por sus propias fuerzas. La mujer, interesada en hacer del lactante masculino un ser humano que se mantenga no solo a sí mismo, sino también a otras personas, intentará, por lo tanto, ante todo, con su educación, crear esa confianza en sí mismo. Y así, trivializará para el niño los peligros de la existencia, si es que ella misma los ve, le ocultará la posibilidad de la muerte, por ejemplo, prometiéndole la vida eterna como premio de una buena conducta en su sentido, y suscitará, de este modo, el estado de ánimo de optimismo oligofrénico que mejor predispone al niño para la doma, y por lo tanto para la vida en general. Como hemos visto, el elogio es uno de los métodos adecuados para elevar la viril confianza en sí mismo y con ella el rendimiento. Otro método importante es la autohumillación de la mujer. Si la mujer no superara en inteligencia a sus crías, al menos durante los primeros años de la vida de éstas, la especie habría dejado de existir hace tiempo. Pero una buena madre estará siempre sobre aviso para que su inicial superioridad no inhiba el desarrollo del niño, se vuelva un día contra ella misma y el niño siga aferrado a sus faldas más de lo imprescindible. Por eso, intentará infundir a la criatura, sobre todo si es masculina, lo más tempranamente posible, un sentimiento de superioridad sobre ella misma. Se trata de una especie de anticipo sobre los posteriores rendimientos, con objeto de darle la primera confianza en sí mismo. La mujer utiliza en este proceso un truco que se ha de aplicar con frecuencia creciente a medida que el varón en ciernes avanza en su desarrollo. Afecta ser todavía más tonta de lo que ya es y le da así una ventaja que no debe perder nunca más, si es que quiere llegar a ser un verdadero varón, y ya se preocupará ella de que él lo quiera. Como el valor de la mujer en sociedad no se mide por su inteligencia, sino según otros puntos de vista del todo diferentes, en realidad no se mide en absoluto, el varón la necesita y punto final, las mujeres pueden permitirse el parecer y el ser todo lo tontas que quieran. En este punto, las mujeres se parecen de un modo genérico a los ricos. Tampoco es lo importante de los ricos la inteligencia, sino la riqueza. Henry Ford II no sería peor acogido en sociedad si tuviera la capacidad intelectual de cualquiera de las clientes habituales de Tiffany's. Su chofer es el que no podría permitirse ese lujo, sino que por fuerza tiene que ser más inteligente. Exactamente igual que un rico, la mujer puede quedar al descubierto cuantas veces sea necesario, y es un hecho que se queda todo lo al descubierto que puede, sin que por ello le cancelen la cuenta. Dicho de otro modo, una mujer puede ser todo lo tonta que quiera, que no por eso dejará el varón de mirarla ni de buscar su compañía. El conjuro pedagógico femenino dice, con toda sencillez, el trabajo es varonil y el ocio es mujeril. Proclama que el hombre se encuentra en una situación envidiable, pues es fuerte y carece de ataduras, mientras que ella es débil y está además atada a la casa por los sagrados lazos de la gravidez, y que ella es físicamente inepta para un trabajo valioso. El varón se atiene gustosamente a esa mitología que considera aduladora. No para mientes en que también el elefante es fuerte, más que el varón, por ejemplo, a pesar de lo cual los varones se adaptan mejor que los elefantes a la mayoría de los trabajos productivos. Desde luego que la mujer oculta al varón que, en comparación con lo que él hace, ella no hace prácticamente nada. Cierto que no para en todo el día, sino que siempre está ocupada en algo. Lo que dice es que todo lo que ella hace tiene menos valor que el trabajo de él. Así, le sugiere que los placeres de débil mental a que se entrega durante el día entero, planchar, hacer bollos, limpiar y decorar la casa, son trabajos imprescindibles para el bien de la familia y que debería considerarse afortunado por tener una mujer que le descarga de todas esas bajas tareas. El varón, incapaz de sospechar que en realidad esos trabajos divierten a la mujer, se sentirá efectivamente afortunado. La mujer clasifica todos los trabajos masculinos y femeninos en dignos e indignos, y así les carga de unos valores emocionales a los que, al cabo de poco tiempo, nadie es ya capaz de sustraerse. De este modo, se hace incontrolable y se procura una libertad insensata en su propio dominio. Pues haga lo que haga, se tratará siempre de algo sin trascendencia en comparación con el trabajo masculino. Si ella misma lo dice, ¿para qué van a comprobárselo los varones? Como es natural, estos podrían, si quisieran, desenmascarar el léxico femenino y llamar duros a los trabajos masculinos y ligeros a los femeninos. El trabajo masculino suele ser duro y difícil, mientras que el doméstico es siempre fácil. Tratándose, por ejemplo, de una familia de 4 personas, y contando con las máquinas que el varón ha inventado para ello, el trabajo doméstico se liquida sin esfuerzo en 2 horas matutinas. Todo lo demás que hacen las mujeres es superfluo. Les sirve para divertirse y para mantener los estúpidos símbolos de estatus de su banda: visillos calados o bordados, matas de flores, brillo con abrasivos. Llamar a eso trabajo es una impúdica mentira interesada. El trabajo doméstico es tan fácil que en los manicomios lo ejecutan tradicionalmente los oligofrénicos que no sirven para ninguna otra cosa. El que las mujeres protesten a veces porque no reciben un sueldo especial por ese trabajo, y no exigen mucho, no más por ejemplo que el salario de un mecánico de automóviles, es una prueba más de lo atractivo que es ese trabajo para ellas. Esas reivindicaciones son, además, muy miopes, pues podrían provocar el que un buen día las mujeres se estimaran efectivamente como fuerza de trabajo y se asalariaran adecuadamente. Esto pondría de manifiesto que viven, gracias a los varones, muy por encima de sus posibilidades. Pero el varón está acostumbrado desde niño al léxico femenino y no está interesado en desenmascararlo. Tiene que creer que hace algo grande al ganar dinero para su mujer, que hace algo que no sería capaz de hacer una mujer. Si no dispusiera de ese sentimiento de superioridad, el varón se desesperaría por la burda monotonía de su propio trabajo. En cuanto que algo le hace pensar que una mujer podría hacer perfectamente lo que él hace, y de vez en cuando las mujeres consideran oportuno suscitar en él esa impresión, el varón intenta aumentar su rendimiento para restablecer la distancia sólida entre él mismo y el sexo débil. Lo necesita para su estimación de sí mismo. Es fácil analizar el círculo infernal. Las mujeres inventan reglas, doman a los varones a tenor de ellas y de este modo consiguen dominarlos. Ellas mismas no se atienden a las reglas de los varones. El honor viril, por ejemplo, es un sistema fabricado por las mujeres. Pero ellas mismas quedan fuera de él, renuncian, por lo que a ellas hace, a todo honor y manipulan de este modo a los varones. En uno de los conocidos telefilmes policíacos de Emma Peel, 2 hombres se miran hostilmente desde las 2 bandas contrapuestas de una mesa de billar. Cada uno tiene ante sí una pistola. Por cuestión de honor, convienen en que contarán en voz alta hasta 3 antes de empuñar sus armas y disparar el uno contra el otro. El protagonista agarra la pistola al llegar a 2, dispara y se salva de este modo. Se ha quedado fuera del sistema y ha podido por ello mismo manipular al otro, que incluso en peligro de muerte prefirió el sistema a la razón. Despreciando todo lo que ella hace, la mujer empuja al hombre a cargar con todo lo demás, o sea, con todo lo que a ella no le divierte. La mujer preexiste como madre al varón y ha realizado ya todas sus elecciones. El varón se siente desgraciado e inútil cuando tiene que realizar faena de mujeres. Muchos hombres llegan al extremo de fingir gran torpeza al realizar algún trabajo doméstico, porque las mujeres celebrarán su intencionada incapacidad, tan viril. El varón que se cose un botón no es un hombre de verdad. Y si llega a la extremosidad de manejar el aspirador, es que tiene algo decididamente raro. Esos argumentos y otros análogos sirven para puerilizar al varón que se siente capaz de cualquier cosa excepto de hacerse una sopa, y le impulsan a dejarse echar sin resistencia del lugar de trabajo menos exigente del mundo. Solo cuando ha rebasado un determinado estadio de su doma puede ser utilizado sin peligro como ayudante para ciertos trabajos domésticos, en el curso de los cuales tiene que obedecer, desde luego, estrictamente las instrucciones de la mujer, puesto que él no entiende de eso. El varón tendrá siempre la sensación de que esas tareas son deshonrosas y no llegará nunca a darse cuenta de lo agradables que son en comparación con su propio trabajo. Le basta a una mujer con suspirar que, por ser mujer, no está a la altura de tal o cual trabajo, para eximirse efectivamente del que sea. Cuando, por ejemplo, desliza en una conversación, a poder ser con testigos, que su marido conduce mucho mejor que ella, ya puede disponer de chofer vitalicio, sin más que esa simple observación. Las autopistas y carreteras abundan en mujeres con marido chofer. Cuando una mujer dice que por ser mujer no puede ir sola a un determinado local, teatros, sala de conciertos, lo que no puede es dar una sola explicación razonable de ello, pues las mujeres son atendidas en los restaurantes tan bien o tan mal como los varones, y para no ser molestadas, como ellas dicen, les basta con no vestirse provocativamente. Pero esa confesión le vale un lacayo que la llevará, como si fuera un estadista extranjero, de la puerta de su casa a la del local o restaurante. Le conquistará una mesa, le compondrá la minuta, la entretendrá y al final le pagará la cuenta. También suele confesar la mujer que no entiende nada de política, que desgraciadamente la mujer es demasiado tonta para la política. Basta eso para que un varón se ponga a estudiar para ella periódicos y revistas políticas, soporte largas discusiones televisadas, sopese los varios argumentos de otros varones y acabe llevándole para el día de las elecciones una opinión lista y consumada. Ella vota entonces por el partido que aquel varón, sobre la base de sus concienzudos estudios, ha considerado como más adecuado a su especial situación, a la de ella, y así se descarga del molesto deber electoral duplicando la opinión de su hombre sin alterar el resultado final. Alteración que efectivamente podría tener para ella consecuencias catastróficas, puesto que no entiende nada de política, y lo sabe. Uno de los espectáculos más fantásticos de la doma por autohumillación es el que ofrecen aquellas mujeres que pasan sus días en condiciones paradisíacas en una villa de las afueras llena de comodidades, con niños, perro, provistas de segundo automóvil, televisor y todos los aparatos domésticos imaginables, y que dicen a su marido, tal vez ingeniero o abogado, que le envidian porque él sí que tiene una vida plena, mientras que ellas, por ser mujeres, se ven constreñidas a una vida indigna de un ser humano. La grandeza del espectáculo estriba sobre todo en que le dicen eso al hombre que está pagando con su vida todo aquel confort material y moral, y en que dicho varón se lo cree. Dice la Biblia que Eva fue hecha con una costilla de Adán, o sea, que es una copia de éste, y menos valiosa que él. Se trata de un ejemplo típico de doma del varón por autohumillación de la mujer. Se puede estar seguro de que esa historia fue inventada en tiempos remotos por una mujer. Y evidentemente la ha puesto por escrito un varón. Hace poco que las mujeres saben escribir. Léxico. La constante autohumillación ante el varón ha hecho que en presencia de éste las mujeres utilicen un lenguaje cifrado que entre ellas se entienden perfectamente, pero en el que el varón, que se atiene al significado corriente de las palabras, no puede penetrar. Le será, pues, útil hacerse con la clave y disponer de una especie de diccionario en el que poder buscar las frases que oye para traducirlas al lenguaje común. He aquí algunos ejemplos. Original en lenguaje cifrado y traducción en cada caso al lenguaje común. Lenguaje cifrado. Un hombre tiene que ser capaz de protegerme. Traducción. Un hombre tiene que ser capaz de protegerme de todas las incomodidades. ¿Y de qué iba a protegerme si no? ¿De los bandidos? ¿De la guerra atómica? Quiero sentirme tranquila y cobijada junto a un hombre. Quiero que no me moleste por nada del mundo con preocupaciones económicas. Un hombre tiene que ser superior a mí. Para que yo le tenga en cuenta, un hombre tiene que ser más inteligente, más responsable, más valiente, más fuerte, más trabajador que yo. Si no, ¿para qué me iba a servir? Si mi marido me lo pidiera, renunciaría a mi profesión sin vacilar. En cuanto que mi marido gane bastante dinero, dejo de trabajar. Lo único que deseo es hacerle feliz. Me esforzaré todo lo posible para que nunca se dé cuenta de cómo me aprovecho de él. Estoy dispuesta a descargarle de todas las preocupaciones mezquinas. Haré todo lo que haga falta para que nada le distraiga de su trabajo. No quiero vivir sino para él. No permitiré a ningún otro hombre que trabaje para mí. No viviré ya más que para mi familia. No voy a trabajar nunca más en mi vida, que se las arregle él. No me interesa nada la emancipación de la mujer. Como si una fuera idiota, yo prefiero que un hombre trabaje para mí. A pesar de todo, vivimos en la época de la igualdad ante la ley. Que no se imagine que me va a dictar la ley solo porque gana mi dinero. Para estas cosas soy muy torpe. Este trabajo me lo tiene que hacer él, a ver para qué está. Mi marido sabe de todo. Mi marido es tan útil que además se le puede aprovechar como diccionario. Cuando dos se quieren de verdad, no necesitan la bendición desde el primer día. Todavía se resiste un poco, pero en la cama sí que lo convenzo ya. Le quiero. Es una máquina trabajadora de primera calidad. Y así un largo etcétera. Desde luego que las mujeres no dicen esas frases, las primeras, más que a un varón directamente o cuando las puede oír. Cuando están entre ellas, hablan muy normalmente de hombres, si es que llegan a hablar de ese tema, como hablarían de otros objetos, o como si se dieran consejos especiales para utilizar bien un aparato doméstico de cuya utilidad, por lo demás, están todas convencidas. Cuando una mujer dice, por ejemplo, «No puedo seguir poniéndome este abrigo o este sombrero porque no le gusta a mi hombre», la mención del varón no implica valor emocional alguno, como no sea el que tenga el abrigo o el sombrero. Significa, simplemente, no tengo más remedio que seguirle la corriente, porque él hace todo lo que yo quiero. Cuando las mujeres hablan entre ellas de las características que les harían decidirse por un hombre, no dicen desde luego que tendría que ser superior a ellas, que las protegiera o cobijara. Esa charlatanería, provocaría entre ellas carcajadas. Tal vez indiquen que preferirían un hombre de tal o cual profesión. Profesión quiere decir en este contexto ingresos, seguros de vejez, jubilación y viudedad, capacidad de pagar caras pólizas de seguro de vida. O dicen, por ejemplo, el hombre con el que me case tiene que ser un poco mayor que yo, por lo menos media cabeza más alto y algo más inteligente que yo. Lo que significa que es menos llamativo y más natural ser alimentada por un ser humano algo mayor, más inteligente y más robusto, que por un ser humano más joven, más frágil y más tonto.